Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés desde este su programa, desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Amigos, en la mañana de hoy tengo el gusto de que me acompañe el doctor Alberto Bill, el catedrático y tesorero de la Caribbean Food Crop Society y en español la Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios. Esta es una sociedad que ya tiene muchos años. El doctor Alberto Bill nos va a hablar de ella y de la aportación que hace tanto a la academia como al sector agrícola de todos los países que se unen anualmente a compartir el resultado de sus trabajos. Buenos días, doctor Alberto Bill. Buenos días, Mildred. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de contar con la presencia tuya aquí en este programa. Y vamos a estar hablando de las actividades que próximamente va a tener la Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios o la Caribbean Food Crop Society, como comúnmente la conocemos. ¿Cuándo se va a celebrar esta actividad? La próxima actividad de la sociedad se va a celebrar del 12 al 17 de julio del año 2015 y va a ser por primera vez en 38 años en la capital de Surinam, en Paramaribo. Fantástico. Y amigos, no piensen que aunque va a ser el 15, estamos haciendo este programa muy temprano. Sabemos que todos los que nos escuchen y les interese acompañarnos deben prepararse, ¿verdad? Tienen que hacer planes para preparar sus trabajos de presentación, si es que eso es a lo que aspiran, o para participar como asistente, ¿verdad? Beneficiándose de todo el aprendizaje que vamos a estar recibiendo de las experiencias de trabajo en investigación de todos estos científicos de los países que forman parte de la Caribbean. Doctor Bill, ¿me puedes decir cuántos años, primero que nada, cuántos años tiene la Caribbean? Bueno, la sociedad se fundó en Puerto Rico en el año 1963. La primera reunión que se celebró fue en Islas Vírgenes Americanas, en la isla de San Croix, en el 1964, en octubre del 64. Gran parte de los miembros fundadores, pero no todos, eran de Puerto Rico. Y pues desde el principio, pues la sociedad ha contado con personal de los cuatro idiomas principales del Caribe: el español, el inglés, el francés y el holandés. O sea que esto es un punto adicional a favor de las personas que estén interesados en participar, porque tenemos traducción simultánea, ¿verdad? Al menos de tres idiomas. Sí. Y nos parece que esto es bien importante para que todos se sientan cómodos y todos se sientan parte de la Caribbean. Doctor Bill, ya hay muchos países que forman parte. ¿Quiénes son? Si usted lo recuerda, porque yo sé que son muchos. Bueno, los países no es que forman parte, son las personas las que son miembros. Okay. Pero participan personas de alrededor de 22 islas o países. Entre estos, pues está, claro está, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, hemos celebrado la reunión en México, y entonces los países de habla inglés, que son como 15, que está Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Granada, Antillas menores, Antillas mayores. Hemos tenido las reuniones en Antigua, por ejemplo, y entonces también incluyen las Antillas francesas, que son principalmente Guadalupe y Martinica y San Martín. Sí, y yo creo que algo bien interesante de este grupo, ¿verdad?, que forman parte de la Caribbean, es que tenemos cultivos comunes. O sea, a todos nos interesan los resultados de investigación de lo que produce cualquiera de estos países, porque definitivamente en el nuestro lo podemos cultivar y vamos a beneficiarnos de estos resultados de investigación, porque ustedes saben, amigos, que cada vez son menos los fondos asignados, ¿verdad?, para investigación. La crisis económica nos impacta a todos. Y entonces hemos llegado en un momento donde tenemos que darle más valor a los trabajos que hacen las personas afines a nosotros, porque existe la transferencia de tecnología y entonces uno la va adaptando, sabe los problemas, uno aprende los problemas que tienen otros países. Sí, fíjate, por muchos años hemos tenido unos simposios sobre especies invasoras que afectan, que tienen un impacto en la agricultura del Caribe. Los fondos que teníamos para esos simposios, pues se terminaron, pero todavía la sociedad ha mantenido un énfasis en toda la parte de fitoprotección, manejo integrado de plagas, y este último mes de julio, que tuvimos una reunión en San Tomás, nos aliamos con la Sociedad Americana de Fitopatología, División del Caribe, para hacer la reunión en conjunto. Ahora estamos tratando de ver si nos unimos también a una iniciativa del grupo francés para hacer simposios sobre agroecología, y es muy posible que en la reunión de Surinam tengamos también un simposio sobre ese tema. Veo, o sea, cada vez uno se va diversificando y actualizándose la sociedad, ¿verdad? Van incorporando temas que son de importancia en el momento. Así que este es un momento de intercambio personal, también profesional. Se pueden hacer alianzas de trabajo entre grupos, entre universidades, y yo creo que eso es lo mejor que tiene esta organización. Sí, y yo pues quería enfatizarle al personal que, como le decía anteriormente, hace 38 años no nos reunimos en Surinam, que es uno de los países de habla holandesa, pero todo el mundo pues sabe también inglés y lo hablan en la calle, se habla inglés también, quizás porque las estaciones de televisión, muchas vienen de Trinidad y Tobago, y porque el país de al lado, que es Guyana, también habla en inglés. Es una oportunidad única en la reunión de Surinam, porque el país es un país grande en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica, cerca de Venezuela, y en este país, pues todavía más del 80% de su área nacional está en bosques. O sea que pensamos que quizás, como parte de las actividades, de una gira de 2 días o quizás más de 2 días, para ver parte de la selva, quizás un eco resort, una visita allá. Siempre tenemos giras a ver distintos proyectos agrícolas, y allá pues en el río Surinam hay mucha pesca de camarones, pero también hay unas empresas grandísimas que producen camarones en charcas y tilapias. O sea que hay un sinfín de alternativas para todos los intereses de los científicos que nos acompañen. También son bienvenidos los acompañantes, que sabemos que van a tener una gran experiencia compartiendo con los miembros de la Caribbean Food Crop Society. Doctor Alberto Bill, hábleme un poco del tema que tienen este año. Sí. Que es un tema bien, sí, abarcador, bien interesante. ¿Y por qué ese tema? Cada año el comité organizador local, este año el de Surinam, escoge su tema. Y entonces, para este año que viene, el tema va a ser seguridad, innovación y calidad en la agricultura verde. El camino hacia la seguridad alimentaria en el Caribe. Este tema, pues, lo desarrolló este año el personal de la Universidad Antón de Com, que es la universidad pública de Surinam, la única universidad pública de dicho país. La reunión de este año se va a estar celebrando entre la universidad y con el co-auspicio de el Ministerio de Agricultura de Surinam. Nosotros siempre consultamos a organismos internacionales que nos dan apoyo sobre los temas a cubrir. Y en este año, pues, estuvimos en conversación con el personal del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, o el IICA, y también de la FAO, de la FAO de las Naciones Unidas. Sí, y es un tema, ¿verdad?, que me parece bien interesante porque integra de la manera que tiene que ser la seguridad alimentaria, la forma en que vamos a producir amigablemente con el ambiente, trayendo cosas nuevas a través de la innovación. O sea que podemos pensar que allí va a haber mucha diversidad de presentaciones en temas de gran importancia en el momento para el sector agrícola. ¿Cómo se ha insertado la Universidad de Puerto Rico? Mencionaste que fueron puertorriqueños en Puerto Rico donde se fundó la Caribbean. El recinto de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico, ¿cuál ha sido el rol de nuestra universidad y de los puertorriqueños en la Caribbean? La Universidad de Puerto Rico siempre ha tenido un rol protagónico en esta sociedad. Desde su fundación, un profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Miguel Lugo López, y su esposa, doña Aurora, han estado asegurándose de que en tiempos malos al principio la sociedad echara para adelante. Y muchas veces se hacía la reunión en algún país pequeño que no tenía, por ejemplo, capacidad editorial, y el doctor Lugo López se dedicaba a editar él todas las memorias de la sociedad, y se aseguró que todos los números de la sociedad, o sea, llevamos 50 años reuniéndonos y hay ya 49 de las memorias ya editadas y publicadas. La última, pues, saldrá en los próximos meses, porque fue una reunión que se celebró en julio en San Tomás y las Virgenes Americanas. Me parece que una de las cosas más importantes que tiene la sociedad es esa. Hay constancia, hay unas memorias, pueden ser utilizadas como referencia. Es una manera para usted contactar a estos autores para establecer esta relación profesional y de intercambio de trabajo. Yo creo que esa es una de los fuertes que tiene la sociedad. El trabajo está ahí y hay evidencia del trabajo que se realiza. Así es, y quería dar el sitio en la web en el que está la información de la sociedad, otra vez. Se conoce más por el nombre en inglés Caribbean Food Crop Society, en español sería Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios. El sitio es cfcs.eea.uprm.edu. En este sitio se encuentran también los 49 volúmenes de las memorias de la sociedad, y nos informan de muchas otras cosas también, otras actividades de agricultura en el Caribe y los planes. Se da información de los hoteles posibles para la próxima reunión de la Junta de Directores, que quería decirte algo de la Junta de Directores. Nosotros nos aseguramos que esto sea una sociedad de todo el Caribe, y entonces en la Junta de Directores ya hay siempre 3 miembros del Caribe de habla española, 3 miembros de la Junta del Caribe de habla inglesa, 3 miembros del Caribe de habla holandesa, y un miembro de holandesa y 3 de los franceses. Esto para que haya representatividad, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y se atiendan las necesidades y los intereses de cada uno de estos diferentes grupos. Sí, sí. Entonces, la participación de la Universidad de Puerto Rico, pues mira, yo entré en la Junta de Directores en el año 1995, y desde el año 96 al 2005 más o menos estuve de presidente de la Junta de Directores, y a mí me siguió el decano de Ciencias Agrícolas, el doctor Héctor Santiago, que fue presidente de la Junta de Directores hasta el mes de julio pasado. Actualmente, el presidente de la Junta de Directores es el doctor Wilfredo Colón, que es decano en la Universidad del Este, de la Ana G. Méndez, y yo continúo como tesorero. O sea que nosotros, la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y es importante mencionar también que el actual presidente también fue parte del cuerpo directivo del Colegio de Ciencias Agrícolas. Así que nosotros estamos bien al tanto y nuestro personal se le estimula para que participe activamente compartiendo los resultados de su investigación en la Caribbean. Y quiero mencionar que también la Caribbean no es exclusivamente en esta reunión lo único que hace. Esta sí es la actividad cumbre, pero han estado siempre muy ligados a otras actividades relacionadas con la agricultura, auspiciando otros foros de importancia para la agricultura de nuestro país. Y entendemos que en sus países respectivos también los miembros de la Junta Directiva de la Caribbean hacen lo propio. Sí, y quería enfatizar una cosa, Mildred. La nuestra es una sociedad agrícola del Caribe, no es una sociedad de investigación per se. Nosotros pues incluimos extensionistas, catedráticos, personas de ministerios de agricultura, del sector privado, y cualquiera puede hacer una presentación. O sea, si hay un programa nuevo en extensión innovador, pues el extensionista puede hacer su presentación en eso. Igual, si un ministerio de agricultura pues está haciendo un plan agrícola o tiene algo que quiera presentar, pues una vez en Santa Lucía dedicamos un día entero a evaluar el plan agrícola de Santa Lucía. Es más, para decirte, sacamos ahora un manual sobre los socios fundadores y los socios primeros de la sociedad. Por primero estoy hablando del año 63 al año 75. El primer vicepresidente de la sociedad fue el agrónomo Francisco Aponte Aponte, que era extensionista y que creo que papá del actual subsecretario de Agricultura de Puerto Rico. Así mismo es, siempre ha sido gente muy relacionada, y yo creo que este asunto que traes de la divulgación, de compartir lo que hacen los extensionistas, programas nuevos, programas innovadores que tengan los ministerios de Agricultura y en nuestro caso el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, qué mejor lugar para compartir que ese. También nos visitan agricultores a esta reunión, y de hecho hay un día que tienen una presentación los agricultores. Háblanos de eso. Sí, mira, esto es una cosa fantástica de la sociedad, porque tenemos una mañana o unas horas en una mañana dedicada a un foro de agricultores, y se traen agricultores de distintos sectores donde hablan libremente sobre cuáles son las ventajas de producir su cultivo, cuáles son los problemas que encuentran, y hay un intercambio con los miembros de la sociedad sobre qué funciona en otros países, qué no funciona en otros países. Mira, te voy a decir ahora en específico para Surinam. Surinam es un país un poco distinto. Tú sabes, Mildred, que mi especialidad son raíces y tubérculos. Y estuve allá y fui en tres giras para ver distintos cultivos. Y me encontré con un cultivo muy especial, el cultivo de la yautía. Tú sabes, Mildred, que fui a varios mercados en Paramaribo, Surinam. Y tú sabes lo que se come en la yautía. Se come la hoja. Y los cormelos, que es lo que comemos nosotros, los cormos, eso no se produce. Se crece como si fuera la espinaca para comerla hervida, o ya sea con un poquito de aceite y ajo, cebolla y otras cosas. Es una cosa bien interesante. Yo, claro, es un manejo distinto del cultivo al que hacemos nosotros, y por eso pues no se deja que llegue a la producción de los cormelos. Pero para ellos sería bien interesante conocer que nosotros tenemos una vianda como la papa que se consume, porque ellos no consumen lo que consumimos nosotros. Bueno, y para nosotros sería muy interesante comernos unas hojas de yautía como lo consumen ellos. Y yo creo que ante la crisis alimentaria que pueda vivir el mundo, eso es otro punto a favor: conocer la diversidad que puede tener cada cultivo. Así que yo creo que es una oportunidad fantástica, no solo para investigadores, no solo para personas del Servicio de Extensión Agrícola o de las agencias gubernamentales, para los agricultores también son bien recibidos en la Caribbean Food Crop Society y quiero decirles que se hace una hermandad. Es una sociedad que lleva tanto tiempo que se hace una hermandad entre la gente y uno la pasa muy bien, muy cómodo. Nadie tiene timidez de preguntar, de presentarse, de acercarse al otro y hacer investigaciones, hacer preguntas de dudas que tenga. Yo creo que es fantástico que todos se integren. Así que les vuelvo y les repito, no es temprano para este programa, ya que se va a celebrar el año que viene en Surinam. Tienen que hacer sus reservaciones, registrarse. ¿Le puedes dar un teléfono donde también se puedan comunicar? Sí, mi celular es el 787-602-8709. Y es importante empezar a planificar porque para la presentación de trabajos, pues nosotros siempre pedimos que se someta un resumen y ese resumen debe estar ya sometido quizás en febrero del año que viene. Por eso, pues, lo que uno analiza los datos de su trabajo, lo organiza, prepara el resumen, pues eso siempre llega el momento y uno tiene que planificarlo con tiempo. Surinam queda un poquito complicado llegar allá porque es en la costa norte de Sudamérica, queda entre el país de Guyana y la Guyana francesa, y en el sur pues da con Brasil y en el norte con el Mar Caribe. Estamos tratando de ver cómo abaratamos los costos para que pueda ir bastante personal y posiblemente se tengan hasta unos vuelos de la línea aérea de Surinam desde Trinidad y Tobago a Paramaribo, Surinam, o desde Miami a Paramaribo, Surinam, para tratar de abaratar los costos. También estamos negociando muy temprano con los hoteles para ver si logramos conseguir un precio de hotel de alrededor de $100 a $120 en un hotel en el área turística de la capital. Es un buen precio. Sí, es muy buen precio. Y es para una o dos personas, incluye desayuno. Muy bien, amigo. Ya nuestro programa va a terminar, pero yo quiero ofrecerle este micrófono al doctor Alberto Bill para cuando se vaya acercando la fecha, volver a ponernos en contacto con ustedes y recordarles la fecha, el lugar, pero sobre todo los atractivos que usted va a encontrar asistiendo a esta reunión de la Caribbean Food Crop Society o de la Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios. Como a usted le parezca, recuerde que podemos estar en inglés, podemos en español, en francés. Todos van a sentirse cómodos en nuestro grupo. Así que, doctor Alberto Bill, muchas gracias por este programa que me parece que va a ser de interés para muchas personas y esperamos que vuelva a este un poco antes de que se celebre la reunión en julio del 2015. Muchas gracias, Mildred. También quiero decirles, amigos, que recuerden que la próxima semana vamos a estar con usted con otro programa relacionado con la agricultura de Puerto Rico, con el medio ambiente, los recursos naturales, y queremos saber que a usted le interesa nuestro programa y puede comunicarse con nosotros y registrarse en http://biblioteca.ea.uprm.edu/desde la EEA. En Facebook puede buscarnos como Desde la EEA y ahí están todos nuestros programas y usted puede conseguir escoger el tema que le interese. También estamos en iTunes y si usted tiene alguna recomendación, alguna sugerencia, puede comunicarse con nuestro productor, que es el director de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, luis.mendez4@uprm.edu. Que tengan un lindo día y recuerden, los esperamos.